que hoy estamos marcando otro hito especial de nuestra querida radio. Hoy es el día en que tenemos un nuevo sistema, nuevo streaming, también un propio chat. Todos los que nos han acompañado desde la época de la pandemia y mucho antes recordarán todo el bagaje y las peripecias que tuvimos que vivir en plena época de pandemia, conociendo plataformas. Era todo nuevo para todo el mundo. Había que traer la tecnología a la radio. La radio, como siempre he dicho, evoluciona. Y así fue como hicimos un recorrido por distintas plataformas y nuestros auditores mudaban, así como nosotros mudamos de casa regularmente. Pasamos un largo tiempo en la plataforma de streaming Trovo, que nos trajo muchas satisfacciones. Pero hoy día, 22 de marzo 2022, otro hito en nuestra radio. Estamos haciendo transmisiones en directo en nuestro propio sistema de streaming y también en nuestro propio chat. Nos va a permitir comunicarnos y, por sobre todo, escuchar y ver la radio en alta fidelidad y en alta calidad, alta definición. Así que estamos muy contentos. También saludamos a nuestros queridos amigos, nuestras radios amigas, Radio Experimental, en el 106.9 en la comuna de Los Pejos, y también a Radio Mac Online, nuestras radios hermanas. Así que este hito especial, como les mencionaba, vamos a tener este programa hoy día. Vamos a hacer los ciclos, este programa van a ser mucho más cortos que los programas de pandemia, ¿no? Vamos a estar 60 minutos juntos, como siempre, hoy con el tema que nos convoca, que es Black Power, toda la música negra en esta mágica música negra. Así que saludamos a todos los que están ya conectándose, a nuestros amigos que nos siguen a través del mundo. Esto es lo interesante de la evolución de la radio, ¿no? Tener esta transmisión vía internet, esta radio online, que nos permite conectarnos con todos. Estuve mirando ahí la analítica de la radio y sorprendente, no escuchar en Italia, España, acá en Chile, en los Andes, en el sur, centro y norte de nuestro país, también Argentina, otros amigos. Por ahí escuchaba Finlandia, estaba mirando Inglaterra, y no sé, España, en fin. Más tarde vamos a mandar algunos saludos que nos mandaron nuestros amigos a través del globo. Y hoy es el turno de Black Power, como les mencionaba, esta mágica música negra. No vamos a hacer un poco historia como ya hicimos los capítulos anteriores, sino que hemos hecho una selección para escuchar en este formato de nuevo en Radio City. En la partida tuvimos al gran Ray Charles con una tremenda canción, Fever, que la escuchamos al inicio, en la apertura. Una canción del año de 1956, escrita por... la primera grabación fue por Little Willie John, pero se hizo muy famosa por Peggy Lee en el año 57. Pero había una reversión del gran Ray Charles, estos príncipes, estos reyes del soul, que justamente nacen como reminiscencia de lo que había sido un poco el gospel y toda la mala fortuna que tuvieron cuando llegaron y fueron esclavizados por el hombre blanco. Hoy es la época de liberar el Black Power. Vamos a irnos ahora con nuestros segundos invitados de la noche. Vamos a irnos con los grandes The Temptations, una tremenda agrupación norteamericana, brillantes, dueños de un sonido especial, con una canción que para muchos en los años 70 les recordará a una banda de rock, Rare Heart, ¿no?, que se hizo muy famoso, Get Ready. Pero justamente esta canción fue escrita por el gran Smokey Robinson, otro grande del soul, del sello Motown, que le entregó esta canción a los grandes Temptations. Y lo escuchamos ahora en este primer programa, en este ciclo nuevo, en Nueva Casa, nuestra casa, en Radio City. Esto es Temptation. ¿Sí? Antes voy a dar unos saluditos, ¿ah? Antes de irnos con Temptation, ¿sí? Vamos a saludar a Ricardo Jiménez, que nos saludó desde la web, en nuestro WhatsApp, más 569-4571-4313. Y nos dejó un saludito ahí, así que un saludo para ti, cariñoso, en esta noche de la mágica música negra. Entonces, como les decía, nos vamos a ir con los grandes Temptation aquí en Radio City. Y nos vamos. Esto es Get Ready. Bien, ahí pasaban el gran John Walker and the All Star en esta noche de justamente de funk y de soul. Bueno, nuestro programa lleva por título Black Power, ¿no? Y justamente es un eslogan más bien político, tal como hemos anunciado en otros de nuestros programas. Sin embargo, un poco habla de la reivindicación de la lucha de los afroamericanos en los Estados Unidos. Este eslogan político y el término asociado a varias ideologías asociadas a esto mismo. El término ha sido, en definitiva, utilizado por diversos movimientos en defensa de las personas negras por todo el mundo, particularmente los afroamericanos en los Estados Unidos. Este movimiento mantuvo una presencia destacada en la sociedad estadounidense durante la década de los 60 y a principios de la década de 1970, enfatizando en el orgullo racial y la creación de instituciones culturales y políticas para defender y proponer los intereses colectivos de los ciudadanos negros, fomentar sus valores y asegurar su autonomía. Así que un poco eso ha sido la tónica de esta lucha de los afroamericanos, y dejándonos esta maravillosa, de paso, buena música para escuchar. Todo el soul, el rhythm and blues, que luego deriva obviamente a lo que es la onda disco en los 70, y también luego break, dance, hip hop y todo lo que conocemos hasta el día de hoy. Bien. Bueno, lamentablemente la humanidad sigue con sus mezquindades. Estamos en un periodo complicado de la guerra. Como cantaba por ahí Miguel Mateos en una canción: tengo un ruso y un yanqui dentro de mi habitación. Parece que el mundo no ha aprendido la lección, no ha cambiado. Hoy día revisaba en la prensa que Ucrania está haciendo resistencia dura y fuerte, firme, y por ahí los gringos y los rusos siguen esta eterna pugna por el poder. Es lamentable. Pero vamos a irnos ahora a otro de los grandes, a otro de los grandes del soul, con sonido de Memphis, otro de los grandes del sello Motown, este sello que agrupó a todas estas tremendas luminarias del soul legendario. Vamos a ir justamente con el gran Edwin Starr, una canción que nos pega como anillo al dedo. No queremos guerra, la guerra no sirve absolutamente para nada. Cantaba en los años 60, Edwin Starr, aquí en Black Power, en Radio City. Can give life, it can only take it away. Oh, good God, y'all. listen to me. Heart, it ain't nothing but a heartbreaker. Friend only for the undertaker. He's coming under me. Tell me, there's not no place for the everyday. They say we must fight to keep our freedom, but Lord knows there's got to be a better way. Oh, whoa. Estás en la ruta correcta. www.cityfm.cl, la señal online de Radio City, con clásicos de verdad. Esto es Black Power en Radio City. We'll be right back. cityfm.cl. Esto es lo que llamamos en Radio City canciones sin tijeras, ¿no? Lo dejamos hasta el final. Bien, estás escuchándonos en nuestro sitio web en www.cityfm.cl y te recordamos que hacemos transmisiones 24/7 con la mejor música de nuestra biblioteca musical. También saludamos a los que están conectándose ya por ahí, está Lore en el chat y también Katy, les mandamos un saludo, que están acompañándonos en este hito especial, como les mencionaba al inicio del programa, donde estamos estrenando nuestra propia plataforma en directo y en sonido HD. Estamos transmitiendo de acá de Santiago de Chile, como les comentaba al inicio. Vamos a mandar algunos saludos a algunos amigos que están conectados a través del planeta. Estuvieron conectados durante estas transmisiones desde Argentina, en Córdoba, también en Villa Carlos Paz, no sé dónde estará eso, en Brasil. Tuvimos gente conectado de Uberaba, Franca, en Canadá, por ejemplo, se contactaron con nosotros en Laval, de Montreal. De nuestro país, de Chile, donde transmitimos, Santiago, Antofagasta, saludo a la gente en Calama, Coquimbo, Maipú, Paine, Colina, Providencia, Ñuñoa, Los Andes, que también están conectándose con nosotros, y también de Colombia. Saludamos a la gente de Bogotá, Pasto, Pereira y Bucaramanga, buen nombre, ¿eh? Saludo a la gente de Bucaramanga que nos está escuchando por ahí, de Ecuador, también saludamos a la gente de Guayaquil, de El Salvador, a la gente conectada en San Salvador, en Estonia, imagínate, nos están escuchando en Estonia. Tartu, saludo a la gente también de Finlandia. Bueno, no sé si hay alguien que domine el idioma, pero por lo menos están conectados con nosotros con la música. También a Alemania, que se conecta en Múnich. En fin, saludos a todos. Eso es lo interesante que tiene la radio, la evolución de la radio. Seguimos, y bueno, y si este fin de semana o esta semana quieres organizar y lavar tu autito para descansar o dejarlo impecable, te invitamos a que puedas contactar a Inda House Car Wash Detailing en Instagram. Síguelos ahí, genera una cita, envía un mensaje, di que vas recomendado, referenciado de Radio 7, te van a hacer un buen descuento y lavan tu auto en tu casa. Full servicio, desde básico a un full servicio. Así que conéctalos, síguelos también en Instagram como Inda House Car Wash Detailing. Un consejo para todos nuestros amigos que están escuchándonos a esta hora de la noche. Vamos ahora a seguir escuchando buen soul y algo de rhythm and blues, y justamente nos vamos a ir con una tremenda, tremenda exponente del género. Estoy hablando justamente de una de las emperatrices o sacerdotisas del soul, como se les llamaba, High Priestess of Soul, la tremenda y gran Eunice Kathleen Wayne, más conocida como la gran Nina Simone, nacida el año 1933 en Francia el 21 y muerta el 21 de abril, perdón, en Francia el 2003, y nació en Carolina del Norte, en Tryon. Esta fue una tremenda cantante, compositora estadounidense, pianista, magnífica, exponente del blues y también del rhythm and blues y el soul, y como les anticipaba, se le conoce como la sacerdotisa del soul. Estilísticamente, la palabra que mejor caracteriza a Nina Simone es su eclecticismo. Su voz, con rango propio de una contralto, se caracterizaba por su pasión, su brillo, su voz jadeante, su focada, sin aliento, y su trémolo la llevó a llamarse la sacerdotisa del soul. Vamos a dejarle ahora con una tremenda, tremenda canción. Esto es Feeling Good, la voz de Nina Simone. Esto es Black Power en nuestra transmisión en HD en Radio City. Esto es

vas a sentir las zapadas como si la estuviéramos haciendo allí, al lado tuyo. Mundo Rock. Mundo Rock. Siéntate, espéralo y disfrútalo. Con la conducción de Luis Montero y Claudio Coyote López. Mundo Rock. El universo ya está preparado para recibir lo que viene. Lavar la ropa ya no es una tarea de género. Yo lavo. Con el nuevo detergente Hey, pónelo a prueba. Lava tu ropa mejor que el detergente más caro usado en Chile y sin pagar de más. Antibacterial, limpieza profunda, pH balanceado y un fresco aroma. Lo llevamos hasta la puerta de tu casa. Despacho a todas las comunas del Gran Santiago. Pruébalo una vez y lo recomendarás. Tu ropa limpia y bien tratada sin pagar de más. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram, @heydetergente, y también en www.heydetergente.cl, o haz tu pedido al +569-6556-6633. Hey Detergentes, nadie lava mejor. Nos cambiamos de casa, ahora con la mejor señal y sonido. Ya estamos en Trovo. Sigue disfrutando de lo que llamamos la buena música en Radio City. Música en tu ciudad. Esto es Black Power en Radio City. Bien, ya estamos de vuelta de la pausa. Sobrepasamos ya la primera media hora de programa. Estamos en 43 minutos exactos de esta noche de mágica de música negra, de soul, funk, rhythm and blues, y algo también de funk y disco casi al final, para despertar. Bueno, saludamos en el chat a Lu, que está también conectada con nosotros. También saludamos a Katy por ahí, a Susan, que se están integrando a nuestro chat en vivo de Trovo. Qué interesante, ¿eh? Los que siguen la radio hace mucho tiempo sabrán lo que les hablo. Pasamos por tantas plataformas y hoy día estrenamos casa propia, nuestro propio streaming, nuestro propio chat. Así que estamos re contentos. Seguimos entonces de esta noche de funk y soul también. Vamos a ir ahora, sí, tenemos ahora... para los que son nuevos, que están conectándose a la radio, les mencionamos que este programa va a quedar después grabado en video también, y vamos a alojarlos en nuestro sitio web, en www.cityfm.cl. Todo en un solo lugar, One Stop Shop. Algunos se confunden cuando digo esto, dicen vamos a tomar un shop. No, todo en un solo lugar. Así que todo va a quedar allí, va a ir quedando los videos en el home de nuestra radio. Si quieres volver a revisarlo, compartirlo con tus amigos, también sigue la radio en Instagram, @cityfm.cl. Ese es el canal donde avisamos los programas que haremos cada semana en vivo los días martes 9 p.m. 21 horas es la cita. El próximo programa, el próximo martes, va a ser rock en tu lengua, así que corre la voz, avisa. Todo el rock en español, también con nuestros queridos amigos del sello Pirca Records, desde Argentina y desde Chile. Nuestros queridos amigos de Portal Disc nos entregan tremendo nuevo material de bandas emergentes y también los clásicos de este y del otro lado de la cordillera. Y aprovechando que estamos acá, para los que están recién conectándose a la sintonía, estos son los programas de la radio que hacemos semana a semana. Mundo Rock, 20 años al aire, el clásico de Radio City, 120 minutos con las leyendas del rock y del blues, solo para especialistas, con Lucho Montero y quien les habla. La Tornamesa, tiempo de vinilos, hablamos de música en vinilo, en ese formato tan preciado. También Adictos a la Radio, vamos a estar retomando las transmisiones junto a Locutor Daniel, de lunes a viernes entre las 3 y las 6 de la tarde. Retransmisión desde FM Vitamina de San Francisco, Córdoba, con Radio City. City Delivery, otro de los programas también exitosos en la pandemia, donde todos armaban la parrilla junto a Diego López, puro nepotismo. Lamo Music Retro, ya estamos liberando programas en nuestra parrilla del día a día. Un programa de con viaje al pasado musical con Lucho Montero y Rock en tu Lengua junto a Miki Ficina. Haremos probablemente la conexión con Miki en algún lugar de Argentina donde esté, para que pongamos el mejor rock nacional de aquí y de allá. Concierto de música infinita, los lentos clásicos de los 70 y 80. No te lo puedes perder. Ese es el programa clásico también de la radio. Y también estaremos liberando, si están escuchando la programación, liberamos ya el primer programa de jazz, Groove, en Radio City. Hits también, los mejores especiales, tus cantantes y bandas favoritas. Así que no te lo puedes perder. Cassette, la fiesta, los días viernes, a partir de las 22 horas y hasta las 3 de la mañana, la mejor música para animar la fiesta en tu casa en directo. Y este programa tan querido por nosotros, Black Power, la mágica música negra, como es esta ocasión del soul, del funk y del rhythm and blues. Y AM, por ahí se me pasó. Clásicos retro en español. Así que ahí está, dando los avisos de los programas para que se puedan conectar y compartir la radio. También saludamos a Ira Lu, que está también conectada en el chat de nuestra radio. Seguimos ahora, nos vamos a ir. Ya nos queda ya algunos minutitos de programa, pero al final vamos a sellar con el grande Stevie Wonder, muy atentos. Ahora nos vamos con una agrupación estadounidense, que son los grandes Isley Brothers. Esta banda que sin duda fue uno de los formadores del movimiento y que es una de las bandas que se ha mantenido a través del tiempo junto con los Rolling Stones, uno de los más activos desde sus inicios. Estoy justamente hablando de los hermanos Isley, o los grandes Isley Brothers, fichados también en estos sellos que agrupaban toda la música afroamericana. Pasó justamente de los inicios, desde el primitivo soul, el rhythm and blues, a explorar sonidos de funk y disco, ya mediados y finales de los 80. Se dice que las listas de los grandes Isley Brothers pasó también en la guitarra este incipiente guitarrista en esa época, el gran Jimi Hendrix, ni más ni menos. Hoy los escuchas en Black Power, en Radio City, los grandes The Isley Brothers. Esto es That Lady, parte 1 y parte 2. Esto es Black Power. Esto es Black Power en Radio City. Qué temazo, suban el volumen, escuchándonos en alta fidelidad, nuestro streaming propio en Radio City. Lady, you're beautiful lady, desde Santiago, capital de Chile. Transmite Radio City por nuestra señal en la web www.cityfm.cl. La radio te acompaña las 24 horas del día, con clásicos de verdad. CityFM.cl, una radio para ver y escuchar. Así es, la radio te acompaña 24/7. Te invitamos a que lleves la radio en cualquier lugar, en nuestra aplicación que puedes descargar en Android, como CityFM Chile. No te lo puedes perder. Y ahí estamos. Como les mencionaba, descarguen la aplicación también, o pueden escucharla directamente en nuestros players de HD en nuestro sitio web. Como les mencionaba, todos estamos en un solo lugar hoy día transmitiendo nuestra señal de radio. Nosotros somos los que pensamos que la radio no muere. Mientras tengamos un micrófono acá, vamos a pelear contra los zombies, pase lo que pase. La radio evoluciona y tiene esta posibilidad de contactar, de acompañarnos, de poder tener buena música. Y eso es lo que hacemos acá en Radio City. Tratamos de compartir música como si estuviésemos en el living en casa con los amigos. Así que, bueno, ya estamos llegando al final de este programa de vuelta al ciclo 2022. No se olviden, cada martes a las 21 horas, 9 p.m. en punto, vamos a estar acá haciendo estas transmisiones de nuestros programas en vivo. Y pégate a la radio, 24-7. Para el final, vamos a irnos del soul, del rhythm and blues, un poquitito a este pariente tan cercano, ¿no? Que justamente es el es la onda disco que irrumpió en la escena en los 70, mirado muy por encima del hombro por los grandes músicos de ese momento. Estamos hablando de fue en la época de gloria del rock, ¿no? Y fue mirado por sobre el hombro, una música más bien despreciada, mirada en menos, un poco liviana, porque era una música para bailar. Pero sin embargo tenía muchos componentes y tenía raíces de lo que habían hecho los negros en los 50 y los 60, ¿no? Y al final les voy a compartir una agrupación de Los Ángeles formada el año de 1971, plena onda disco. Estoy justamente hablando de A Taste of Honey, una tremenda agrupación estadounidense que nos hizo bailar a todos en los 80, en los 85, las discotecas en todo el mundo, a fines de los 70. Sus integrantes, pongan atención: Janice Mary Johnson, voz y bajo. En mis años que escucho música y estoy pegado a la radio, recién doy cuenta que el bajo lo hace justamente esta mujer, Janice, extraordinario, junto con Hazel Payne en voz y guitarra, Perry Kilby en sintetizador y Donald Johnson en las baterías. Esa fue la agrupación original y tuvo singularmente su número uno en el año de 1978 con el gran Boogie Oogie Oogie. Y con esto sellamos este primer programa ciclo del martes en el año 2022 acá en Radio City. Gracias por la sintonía. Sigan escuchando la radio. Los invitamos para el próximo martes. Rock en tu lengua. Comparte la radio. La radio te acompaña. Soy Claudio Coyote López y nos vemos en la próxima. Les voy a dejar un videito a los que están viendo el streaming de video y los que no escuchan en la señal de radio en alta fidelidad, para que vean qué magnífico línea de bajo nos interpreta Janice Mary Johnson aquí en Radio City. Nos vemos. Chau, chau, chau. Hasta la próxima. Esto es Black Power en Radio City. Transmite desde lo más alto de la ciudad. cityfm.cl.